¿Qué pasa? ¿Se pueden hacer estudios para determinar, por ejemplo, presencia de glifosatos y sus metabolitos? Sí, se pueden hacer. ¿Dónde se hacen? En distintos lugares del país. Uno de los lugares donde se hace es en el CIMA, en la Universidad de La Plata, es un consorcio. Se necesita un aparato, en realidad dos aparatos, uno que se llama HPLC, es un aparato que tira a presión unas distintas solventes que hacen que la muestra corra por ahí de distintas maneras, y hay un detector que dice este producto se parece al que usted puso acá para que yo lo compare. Y otro aparato más que se llama MASA, van acoplados, se llama HPLC MASA, ¿no? Entonces, ¿se encuentra este aparato en San Luis? Porque aparentemente habría que mandar las muestras afuera. ¿Lo puede hacer este estudio la Universidad Nacional de San Luis? Escuchá qué dice el decano actual de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Julio Raba, que pertenece al Instituto Inquisal en el CCT CONICET aquí en San Luis. Julio Raba, entonces, en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, en el Inquisal, CCT CONICET, se dispone del equipamiento para hacer este tipo de análisis que hemos estado comentando en el programa. Sí, se disponen indudablemente del equipo que se ha comentado. Inclusive tenemos HPLC masa-masa, plasma masa-masa, tonometría atómica para hacer todo lo que sean metales pesados. Y a su vez tenemos un equipo especializado en determinaciones de impurezas en agua. Entonces, ¿se puede hacer en San Luis? Sí, se puede hacer en San Luis. Agrega algo el doctor Julio Raba, que por una otra vez, yo voy a pedir disculpas, tengo el crudo de eso, se escucha bastante mal y por eso no está acá. Las empresas que soliciten ese servicio, como todo servicio de la universidad, en otro momento vamos a hablar de los servicios de la universidad en todo caso. En general los servicios son pagos, se pagan. Pero mi consulta fue, ¿qué pasa si una comunidad, si una cooperativa quiere acceder a esos? Son caros, son análisis caros. En La Plata salen 1.000, 2.000, 3.000 pesos cada muestra. Son análisis muy caros, ¿sí? Y los vale en realidad. Digamos que si alguien lo hiciera por uno, es un precio, no sé si razonable, pero es entendible que cueste eso. Ahora, ¿qué pasa cuando una comunidad, un conjunto de campesinos, la Asociación de Campesinos del Colnar, quisiera acceder a esos servicios? Bueno, se puede discutir y se puede hablar. Obviamente, la universidad siempre hace este tipo de planteos de acceder a la gratuidad de ciertos servicios cuando se trata de cuestiones como esta. Es decir, además se suma esto. Entonces, se puede hacer en San Luis. Después habría que preguntarse otra cosa. No han recibido pedidos en este instituto. Pero bien podría ser que se inicie algún pedido o que trabajen en conjunto, ¿por qué no con el gobierno? Porque, como me dice también el doctor Raba en una parte de la entrevista, nosotros hemos planteado 10 veces de empezar a hacer las cosas bien. ¿Vas a instalar tu empresa? Bueno, empecemos con un estudio de base. Y después el monitoreo. Y después la disposición final de los residuos. Sí, sí se puede hacer. Entonces, bueno, está la información disponible, no hay necesidad de irse fuera de la provincia para hacer este tipo de estudios, y el gobierno, si quisiera, podría acceder a este servicio, no sé si le va a salir gratis, podría acceder a este servicio y de llevar más tranquilidad, además del memorándum y de ese informe. Yo lo vi a Mario Pérez hoy, que me dijo que me quede tranquilo. Quédate tranquilo entonces. Yo lo que digo, digamos, un principio para estar tranquilo es, demostrame que en el agua no hay. Pero mientras tanto yo diría, bueno, busquemos fuentes alternativas de agua hasta tanto uno tengamos los resultados. Porque si no, vos con la nota del Ministerio de Medio Ambiente no te quedás tranquilo. Yo no me quedaría tranquilo. No, y no curas a nadie tampoco. No, y además no curas a nadie. Vamos a un tema musical. Sí, dale. Vamos a escuchar a Caseca Trío haciendo Monte Maíz. No es precisamente el de Monsanto, el maíz. No, ok, dale.